El aire viciado, espeso, negruzco, y afuera de noche, sin ruidos aparentes, sin gente, sin música. Una guitarra, voces roncas, pelos largos y colores psicodélicos que iban y venían sin aclarar nada, solo mareando un poco más, aunque inspirando. Para algunos, la oscuridad no encontró aire, pero para muchos, para nosotros, la sonoridad nocturna iluminó, ilumina e invita a seguir, a esperar el día, a buscar el aire. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Buenas noches, jueves 4 de julio en la ciudad de La Plata, de Goyeneche a Tarantino, quinto programa y una vez más, aunque suene redundante, humedad en la ciudad de La Plata, pero bueno, contentos de estar al aire nuevamente. Y como siempre, como todos los jueves, estoy acompañada por tres hombres: Aymar operando, haciendo el aguante, Sherman produciendo acá el programa, que creo que lo vamos a sacar al aire, me parece, y al lado mío, de camisa, el señor Sebastián. Sí, que es todo divina. Es todo algo nuevo, porque nunca me puse una camisa. Divina, nada más que vengo de pintada. Tomar el té con mi tía abuela. Y bueno, uno tiene que ponerse camisa, hasta me corté la barba, vos lo podés creer. Muy bien. Esas cosas son cosas que uno hace por la tía abuela. No la veía hace un montón, así que me fui a tomar un tecito y bueno, tecito con masa. Y pintó camisa. Y pintó camisa, claro. Muy me la puse bien. Dos veces. Para el cumpleaños 15 mi prima y para el cumple de la abuela. El cumple de la tía abuela, claramente. Muy bien. Bueno, y para contarles un poco a todos, la idea de hoy es charlar un poco sobre el club del 27, iba a decir. De los 27. De los 20, claro. El club del 27, de los 27. Una categoría que es conocida por aquellos a quienes nos gusta el rock. El rock. Que en realidad, algunos dicen que la inventó la revista Rolling Stone. Rolling Stone, seguramente porque tiene de inventar estas categorías. Tal cual. Y que lo que trata de articular y conjugar son aquellos artistas, músicos en realidad, que murieron por diferentes razones a los 27 años. Claro. La persona que da origen a este grupo es el guitarrista y fundador, junto a otros, de los Rolling Stones. Brian Jones. Guitarrista, sí. Que fue el primero que falleció a los 27 años, que es súper joven. Ahora vos, claro, sea, un año más yo que tengo yo, 27. Tu edad. No me digas eso porque, bueno. Pero bueno, viste, pero que uno los tenía como allá, como bueno, ya. Claro, está. Como que son gente grande, pero cuando uno llega a los 27 años se ve como un joven, muy joven todavía, que la vida recién está empezando. Claro. Cual. Pero tiene que ver con esto también, creo que tiene que ver con la filosofía de lo que era antes, el rock and roll. Viste que también hay como un mito todo de hoy, lo que es el rock and roll, hoy como que está más blandito el rock and roll. Viven hasta muchos años, son longevos, pero antes el rock and roll era sexo, droga y rock and roll. Tal y cual. era corto, era el paso por esta vida era corto, uh-huh. Y hasta los 27, o sea, que parece de hecho, que era... Perdón, ¿sí? Decide. No, parece que era eso, o sea, no me acuerdo muy bien la frase, no la voy a decir porque si no voy a decir cualquier cosa, que tiene que ver con esto de dejar un cuerpo bonito, un cuerpo joven. Tal eso cual. Es el rock vivir and roll. Vivir a pleno. Claro, vivir a pleno y dejar un cuerpo bonito porque eso es el rock and roll. Tal cual. E incluso, como vos bien decías, las personas que dan como que conforman este grupo, si bien se fueron como integrando, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, claro. Nuevas personas, incluso tenemos algunos argentinos, que no forma parte digamos, reconocida del Club de los 27, pero que también... Pero nosotros los quisimos incluir, además, también porque nos atraviesa, de Goyeneche Tarantino, digamos, atraviesa un montón de cosas esto. Pero tiene que ver con aquella época, los 60, los 70, mucha psicodelia, mucho ácido y muy buena música, hay que decir, por lo menos a quienes nos gusta un poco este tema, este tipo de música, la verdad que se disfruta mucho. Como dijimos, el primero fue Brian Jones, cuya causa de muerte, si entendí bien, se lo encontró en la piscina. En la piscina muerto. Pileta. Claro. Tal cual, muerto. Sí, sí. Algunos dicen que lo asesinaron por envenenamiento, pero no se sabe la causa. No se sabe, no está bien confirmado. La causa, claro. Y, pero tenía 27 años y junto a Jagger y Keith Richards, supongo. Keith Richards, sí. Fueron los fundadores de los Rolling, digamos. Sí, sí. E incluso fue loco porque muchos no lo conocíamos. No, yo no, ni conocía. Yo no tengo, te voy a ser sincero, no tengo mucho esta cultura, pero no lo conocía. No lo conocía, la verdad que... Y bueno, fue quien dio, digamos, el puntapié para que se generara este grupo de los 27. Para seguir, antes que nada, tenemos consigna, como sí, todos los como jueves. Como todos los jueves. ¿Y los medios de comunicación que los querés decir, Seba? Te los digo, dale. El teléfono es de Radionauta es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. La página para que nos escuche es radionautafm.wordpress.com. La página de Facebook es Radionauta y nuestra página es de Goyeneche Tarantino. Ahí le mandás un clic y aparecemos nosotros, hay una fotito nuestra y un par divinos de cosas. Y vamos sumando algunos links de cada noche que nos encontramos. Tal cual. Claro. ¿Y qué más me falta? No, nada más el Twitter, que es Radionauta FM, pero no utilizamos mucho el Twitter. No cultivamos habría, Twitter. Claro, habría que utilizarlo porque es... También es del siglo XXI, es esto nuevito. Sí. Es la información instantánea, lo que se precisa hoy. Como que te genera cierta dependencia que uno no quiere caer en eso, ¿viste? Sí, además son 140 caracteres, ¿viste? Y uno habla más. Claro, en general. Sí, además por eso tengo un programa de radio de una hora. Si no, tendríamos que tener. Y que tan corto claro, nos queda. Y nos queda corto. Tal cual. Y la consigna de hoy vamos a leer nuevamente un poema y nos van a tener que decir, a través de alguna de estas vías de comunicación, de quién se trata. ¿De qué autoría? Vamos a ver si lo puedo leer porque me queda medio lejos, pero vamos a tratar. Dice así: ancestros milenarios, dibujen la senda que he de seguir. Muéstrenme el camino a tomar, guiada con brebaje y humo, que harán más fácil mi libertar. Ahora leemos solamente esa parte. Sí, sí, después seguimos. Sí, porque me quede más cerca. Porque no porque la leo. Sí, estamos viejos, ¿viste? Y sí. Vamos a ir con un temita de los Rolling para hacer honor a Brian Jones, Street of Love. Vamos a escucharlo. You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. Yeah. you had the cards, I must admit. You were awful smart. The awful truth is awful sad, I must admit. I was awful. Escuchamos Street of Love de los Rolling Stones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Brian Jones, su guitarrista y cofundador, podríamos decir, fue quien dio origen, si se quiere, a este club de los 27, a estos músicos que murieron a los 27 años, por causas relacionadas en su mayoría a la droga. O, como diría mi abuela, la jalopa. La jalopa, ah, la jalopa le sí, hay que hacer un diccionario. Es bueno, bueno, bueno. Sí. Bueno. Pero a ver, para nombrar un poquito más, no vamos a ahondar mucho ahora en cada uno de ellos, de quienes forman este grupo, pero sí nombrarlos. Brian Jones fue el primero, Jimi Hendrix, que si ustedes los ven en Woodstock en el 69, parece de mucho más de 27 lo que hablábamos hoy. Claro, y tenía 26 en el 69. Tal cual. Janis Joplin, con esa voz ronca, increíble. Jim Morrison, The Doors. Y Kurt Cobain, que fue como que se agregó un poquito después porque falleció en el 94. Claro. Y además no fue por la droga, sino que se disparó. Se suicidó. Después vamos a ahondar un poquito en las causas de muerte de cada uno de ellos. Y podríamos decir que en nuestro país tenemos un veinteañero que falleció, pero por una cuestión de tránsito, que fue el Potro Cordobés. Potro Cordobés. Rodrigo, sí, que sí, tampoco sí. Parecía de 27. Claro, yo pensé que tenía 30. Sí. No sé, yo pensé que, claro, estaba... Pero bueno, es eso lo que venimos charlando también un poco de... Cómo es esos cuerpos también muy, muy castigados por muchas cosas o vivido, digamos, no sé. No, porque si no uno le pone rótulo y como que está ahí juzgando. No, vividos, qué sé yo. Tal cual. Poetas que se han ido. Claro, poetas que se han ido, joven. Lo bueno es que no han dejado cosas. Su música. Claro, es eso increíble. Es lo bueno. Eso es lo bueno. Vamos a repetir el poema, ahora sí enterito, porque me sentí como Mirtha Legrand, viste, retando que lo está muy lejos, como que me sentí ahí medio mal. Sí. Vamos a hablarlo completo. Esta producción. Carajo mierda. La idea es leerlo entero, tiene que ver con el tema de estos poetas, esto de sí. Nada, no quiero decirlo al final, porque no. Lo va a leer Seba. La idea es que a través del Facebook o llamando a la radio al 451-6917 nos digan de quién se trata, quién es el autor de este poema. Te escuchamos, Seba. Ancestros milenarios, dibujen la senda que he de seguir. Muéstrenme el camino a tomar, guiada con bebraje y humo, que harán más fácil mi levitar. Renazcan poetas malditos, dejen ver su legado, sus obras, su arte, por los que están siendo llamados. Renazcan poetas malditos, yo lo he citado. En esta hora, en este minuto, escriban poesía olvidada por muchos, despreciadas por otros. Está bueno. Muy está buenísimo. Bueno. Bueno, a ver, digan de quién se trata. ¿Quién es el autor de este poema? Es conocido. O sea, es conocido. Muy conocido. Claro, sí. Ellos se hacían los que leían, viste, re conocido, o sea. Tiene el apellido de un conductor de televisión. ya te digo, ya estoy. Pero tirando, que no tiene nada, no tiene que ver, nada con que ver, tan claro, lejos de ser está como él. Muy lejos, sí. Pero bueno. Es un nabo, digamos. El, sí. Yo no quería dar claro, juicios de valor, sí, sí, pero sí, bueno, lo dijiste, tal cual. Es un nabo, ¿qué vamos a hacer? Pero la idea, además de ahondar en esto del Club de los 27 y de la música, y quizá pensando que la gran mayoría, o en realidad los que, digamos, conforman este grupo, cantan en inglés. Sí, sí, sí. Seba va a desarrollar un tema que tiene que ver con el hablar en inglés. Que tiene que ver con el día. Tal cual. Con el día que estamos viviendo hoy también. 4 o sea, de hoy julio. Hoy es 4 de julio. 4 de julio es se celebra en Estados Unidos, claro, un día más de la independencia. Son 237 años de la independencia donde se creó los Estados Unidos de América. Esto pasó en 1776. Vamos a hablar un poquito, después voy a profundizar porque no... Yo soy anti-yankee, o sea, ya me pongo desde acá. Pero también tenemos que pensar que somos anti-yankee desde la burocracia y de los que dirigen. O sea, el pueblo es otro. El pueblo se movilizó hace años atrás también en Wall Street. Hubo mucho de los indignados, así que también hay un pueblo ahí. Los dirigentes son una porquería. Pero bueno, esto pasó en el comienzo de la Revolución Norteamericana. Pasó en 1765. El gobierno inglés de Jorge III, porque era una colonia de Estados Unidos, había aumentado los impuestos y estableció también un impuesto al té. El té, qué importante, o sea, el té era. Y claro, por eso... Lo que tomaste con tu tía abuela. Claro, también. Y fue, lo estableció así sin consultar a las colonias británicas, porque en ese momento tenían muy buena relación con las 13 estados que pertenecían a Estados Unidos, las colonias británicas. Pero estableció este impuesto al té y lo levantó mucho. Y en el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por colonos disfrazados de pieles rojas. Los comanches o los sioux, esos, se disfrazaron y saquearon un... Me parece que está interesante porque me escuchan, está bueno. Saquearon un barco, un buque que venía de té. Y bueno, porque consideraban que esto era bastante regresivo, que era un impuesto regresivo. Ahí se reunieron en el Congreso de Filadelfia. Y tras proclamar la Declaración de Derechos, que fue en 1774, dos años después se declararon independientes y entraron en una guerra en lo que sería Yorktown, donde el que los dirigía era George Washington. O sea, Franklin Washington fueron los que declararon la revolución, digamos, estadounidense. Que ese fue el primer paso, además, porque esto viene también a colación de lo que vamos a seguir hablando, porque vamos a hablar un montón de esto. Tal cual. Fue el principio de la independencia y la creación de los Estados Unidos de América, pero también fue el principio del Imperio Moderno, de lo que se conoce hoy como el Imperio Moderno y lo que el se conoció yankee. El imperialismo yankee, lo que se conoció como la Gendarmería de Latinoamérica, digamos. De ese momento, Estados Unidos tuvo una carrera armamentística o de saqueo hacia otros pueblos latinoamericanos. Su lugar de donde quiso más intervenir fue en Latinoamérica. Hubo en diferentes procesos, en montones de lugares. El primero fue en Haití, donde ellos participaron para la revolución, para ayudar a la revolución haitiana, pero después contra los españoles. Pero después se le dieron vuelta y empezaron ahí a crear su imperio. Y también muchos por los pueblos, o sea, ha pasado acá en los 70, en las Américas, con el Plan Cóndor, en todo Sudamérica, Estados Unidos, por más que hoy se festeje el Día de la Independencia, lo que nosotros queremos contar acá, también que hay un Día de la Independencia, pero también es donde nosotros empezamos a depender de ellos. Tal cual. A depender de ellos, lo bueno es que estamos viviendo un siglo latinoamericano. Esto también pasó... También me trae a colación lo que pasó ayer o anteayer con Evo Morales. Tal cual. Que viene a esto, antiimperialismo, sí. Y que algunas páginas titulaban, leyendo así páginas, titulaban Basta de Colonia o las nuevas colonias, Francia, Italia y España, que se adhirieron a esto, a lo que sería el boicot a Evo Morales, porque supuestamente adentro de su nave estaba, o de su avión, estaba un expía de la CIA. Sí. Y bueno, le hicieron un boicot, no lo dejaron aterrizar, tuvo que aterrizar en Austria y de repente tuvo que aterrizar. Bueno, esto quiere decir que también hoy sigue Estados Unidos operando en todo lo que sería... Gozando de una impunidad. Claro, América Latina. Y bueno, siguen festejando. Y una cosa también que hoy leí, viste, buscando un poquito, sí, cómo festejaban los 237 años de la revolución. Porque son aparateros, viste, que les, claro, encanta el fueguito. Pero ¿sabés con qué los festejaban? No. con una simulación de atentado terrorista. ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, lo vi hoy y lo pasaban y lo estaban festejando con eso. Imagínate cómo es el control también que están creando. Triste, ¿no? Es muy triste porque, sí. O sea, es mucho control. O sea, también lo que nosotros queremos ver que hay mucha dominación mental y psicológica. Hay como una guerra psicológica. También veía Seigei, ¿viste? Seigei, como que tiene una parte especial para lo que es cómo los medios de comunicación actúan sobre la población norteamericana. Bueno, hoy se festejaban con un atentado, o sea, con un simulacro de atentado. Qué locura. Diciendo que lo hacen para proteger a los estadounidenses de un posible ataque, porque viste lo que pasó en Boston. ¿Te acordabas con esos dos pibes que andaban con una mochila? Bueno, dijeron que iba a haber otro atentado hoy. No pasó nada. Ese deseo de generar paranoia y de querer odiar al mundo por fuera de Norteamérica es increíble. Y qué importante el rol de los medios de comunicación en todo esto, ¿no? Es importante. Además son los principales monopolios de comunicación. O sea, son Fox. Son los que vemos también nosotros en nuestra pantalla. Obvio. O sea, que son traducidos a Latinoamérica, pero es lo que vemos todo el tiempo. Obvio. Bueno, y bueno, queríamos contar un poco eso. Después tenemos un poco más de, de historias norteamericanas o de cómo ha profundizado su colonización sobre estas tierras. Desde una mirada latinoamericana, digamos. Claro, desde una mirada latinoamericana. Buenísimo. Que eso es lo interesante. Buenísimo. Porque somos anti-yanquis. Sí. Eso es lo bueno. Ese fue el cierre, tal cual. Pero bueno, paradójicamente valoramos la música también que tiene Estados Unidos. Sí. Y una de las personas, quizás más, no sé si más talentosas, pero se podría decir que sí, considerado popularmente como el héroe de la guitarra, e incluso nombrado el mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Que ha tocado el himno también. Que es un grosso, hablando mal y pronto. Sí, realmente es un animal, tocando con los dientes, con lo que se te ocurra. Con Pepa. Sí, y con todo. hablamos de Jimi Hendrix y este tema que está buenísimo, que se llama Manic Depression. Drops from my fingers. Radios Populares nos juntamos para fortalecer la comunicación alternativa y comunitaria de la región. Y lo celebramos como debe ser, de forma abierta, al aire libre y con un festival. Domingo 7 de julio lanzamos mediospopulareslp.com.ar. Música en vivo, teatro y diversas expresiones artísticas. Somos mediospopulareslp.com.ar. Venite al Parque Saavedra en el sector abierto. Este domingo 7 de julio, desde las 14 y hasta que se vaya el sol. Medios Populares lp.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y festivalera. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Radio Nauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Las culebras, serpientes cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 23 horas, Sonido Prevalece, episodio 2. Transmisión en vivo, FM 106.3, Radionauta presenta y www.radionautafm.wordpress.com. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Estamos escuchando de fondo Summertime de Janis Joplin, un temazo hermoso, lento pero divino. Larguísimo además. Sí, bueno, Seba, me estás bardeando a la gente. No, no te estoy bardeando, solamente... Sí, es largo igual, sí. Pero es muy bonito. Y hoy escuchamos, antes de irnos a la tanda, el tema Manic Depression de Jimi Hendrix, también hermoso. Vamos a repasar un poquito a todos los integrantes del Club de los 27. Vamos a volver a leer el poema de este autor que queremos que adivinen, que ya una oyente adivinó. Que es mi hermana. Pero es oyente, y no porque sea mi hermana, fin, pero claro. Quería decir, para hacerme linda. Simplemente para eso. Y tenemos un montón de oyentes hoy nuevos que qué no nos bueno. habían escuchado nunca, como Anita. Qué bueno. Amiga. Saludo, le mandamos saludos. Le mandamos un beso. Abrazos. Abrazos. Y bueno, Jimi Hendrix. No vamos a ahondar mucho en la vida de cada uno. No. Pero sí quizá, y aunque suene un poquito feo, en las causas de su muerte, digamos, porque como es, veníamos diciendo, claro, es el tema. Tiene relación un poco con ese contexto. Jimi Hendrix, la teoría, digamos, que más se sustenta o que más ha trascendido es que se murió en 1970 desmayado y ahogado en su propio vómito. Un bajón. Sí, un bajonazo. Y a quien escuchamos, que es Janis Joplin, también murió en el mismo año, pero las causas de la muerte sigue sobredosis de heroína. Claro. Una muchacha muy joven. Y se va a sumar alguien a la mesa que me muero, nuestro productor. Me muero. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué Bien vos? Ahí. Acá andamos. ¿Te gustó el temita de Jimi Hendrix? Me gustó mucho. Buenísimo. Estábamos hablando en la tanda. Sí, a bueno, estábamos comparando gustos, ¿no? Sí. De Janis Joplin, ¿no? Es algo como que es eternizada la voz, pero a mí es como que no me llama demasiado la atención. ¿No te llama la atención? ¿A vos, Seba? Sí, qué sé yo. Sí, me llama la atención. El único tema que conozco es este, Summertime, siendo sincero, ¿no? Sí. Pero sí, me llama la atención. Yo en creo realidad. Que es como un combo. Lo que pasa con Janis Joplin es como una, digamos, un símbolo de su época. Y qué sé yo, ese pelo, esos anteojos, sí. Muy la psicodelia. Mucha psicodelia. Y tiene una voz para ser mina, digamos, muy particular. Claro. La verdad que está buena. Va, a mí me a mí me hace acordar a... La Gata Varela. La Gata Más Varela. O menos, sí. Después le digo que no me acuerdo ahora, pero después le digo. Dale. Nombro a dos personas más. Sí. Tres, perdón. Tres que más, forman parte claro. de este grupo. Jim Morrison, que quiero contar una anécdota. La primera frase que escuché de una compañera de facultad mía, ahora amiga, sobre Jim Morrison fue viendo una foto, qué hombre. Así qué hombre, mirá. Porque es lindo. Y yo dije lo mismo recién cuando vi la foto, sí, ¿no? Como todo. Qué lindo qué pibe, qué lindo guacho. Sí, la verdad, muy bonito. Murió en 1971. ¿Vieron la película? Sí. Sí. Que la hace, este es reconocido el que la hace. Que a mí igual me refiere, sí, a otra cosa que no me acuerdo el nombre, pero que no tiene nada que ver con Jim Morrison. Pero lo chequeamos. Murió de una insuficiencia cardíaca, sí, pero no se saben las causas reales de esa, claro, insuficiencia cardíaca. También muy jovencito. Yo como que sigo cayendo que tenía 27 años y es como un bajón. Sí, es mi edad, básicamente. Sí, es muy joven, pero bueno. Y después llegamos a Kurt Cobain, el rubio de Nirvana, que también una voz también muy particular, buenísima banda. Mucha de pinta Seattle también. Muchísimo. Sí. Pero bueno, no andemos en ese tema. ¿Qué se suicidó? La cabeza. En el 94, como víctima también de una depresión bastante particular, profunda. Este éxito de Nirvana, que mucho como que no le sentaba, era bastante particular su historia. En el 94 se suicidó. Y después quien se unió en el año 2011 fue esta muchacha que a mí me pasó algo muy raro, porque yo la conocí cuando estaba el auge de que ella estaba para atrás, pobre, sí, Amy Winehouse, sí. Muy alcohólica. Sí, alcohólica mal. Que incluso a mí me pasó cuando la conocí, que la vi súper flaca. Me puse a comparar con fotos de cuando empezó su carrera, que se la notaba muchísimo más saludable, claro. Fue muy loco también. Sí, sí. Ahí, además hay un video en YouTube que es de uno de sus recitales. Uy, el último. Claro, el último, pero atrás. Viste que está, se le ve muy mal, muy, sí, lo muy loco mal. Es esa voz. No llega a cantar, claro, o sea, bien, o sea, se pierde. Pero no, zarpado, yo creo que también es. Creo, sí, que una de las últimas voces que hermoso. Yo he escuchado y que me gusta también esta, no me sale el nombre, por Amy, no, Winehouse. Amy Winehouse. Pero sí, zarpada voz y sí, es como una referente también de lo que sería el nuevo blues. Sí, esa. Digamos, tenía una voz muy particular para, claro, ser blanca, claro, todos decían, claro, eso. Increíble. Muy buena. Y bueno, y como decíamos hoy, el potro cordobés, el Rodrigo cordobés. Y su pelo turquesa. Nuestro potro. Ese era nuestro. Ese es argentino, claro. Ese lo metimos cordobés. Nosotros acá en el grupo. Claro. Con y su pelo turquesa. Y sí. Yo me acuerdo hasta el momento, claro, me acuerdo, yo jugaba al vóley, me acuerdo ese día cuando fui, y como fue conmoción nacional, ¿no? Viste, mucha gente, y fue hace poquito, el 24 de junio se cumplió, hace poco, que en el 2000 se murió también. Lo que tenía es que muchos se han muerto en el pico de... En la cresta de la ola. Claro, en el pico del éxito, o sea, Rodrigo a 2000, viste, ¿te acordás? Ese CD tuvo, cuando llegó ahí al tope, hizo 13 Grand Rex, la estaba rompiendo animal. También. ¿Viste? Que hizo el tema para Diego Maradona, que también fue como zarpado. Claro, y para Maradona también fue zarpado. Y dijo que fue el mejor tema que le hicieron, sí, en la historia. Sí, sí. Después tiene un tangazo también que le hicieron. El sí. PB10. Sí. También. Pero bueno, yo me acuerdo que me puse re mal el día que se murió Rodrigo. No porque escuchara Cuarteto, pero sí porque era tan conocido, claro, y éramos relativamente chicos. Claro, sí, que sí, lo veías, sí, todo el tiempo en la tele y de golpe plum. Aparte Crónica, me acuerdo que pasaba, claro, la semana. Cara en el piso. Claro, oh, y la Tota Santillán. En ese momento no se discutía tanto, viste que hoy se han discutido lo que ha sacado muy el diario que sacó, sí, terrible. O sea, terrible lo que ha sacado. Yo no vi las fotos, pero vi alguna, vi en TVR, en Duro de Omar, pero algo así. Me contó alguien que las vio, que es espantoso. Una, sí, piba, sí, de 16 años en un contexto. Es, no, es horrible. No, es, no sé, viste, es una discusión profunda también sobre eso, porque, bueno, nos vamos al carajo también un poco, como viste, siempre. Porque, bien, como siempre, bueno, claro. Porque es muy. No, hay mucha gente que compra ese morbo porque, obvio, el diario se agotó. Tal cual. El diario muy se agotó. Ese diario no tuvo más circulación. Hay gente que ese morbo lo compra. Bueno, es terrible, ¿no? No lo entiendo yo. No puedo ya entender. Perdón que te corte, pero cuando falleció la modelo Jazmín de Gracia. Jazmín de Gracia también. Yo no estaba acá. Y me acuerdo que, chequeando un poco los medios argentinos para ver qué había pasado, fue como la primera noticia que saltó, e incluso la foto de la piba, claro, que fue el diario, no fue Paparazzi. Libre fue. Ah, ¿sí? No, Paparazzi fue, bueno, Paparazzi, la revista, Paparazzi, Paparazzi, claro. La revista Paparazzi. Y me acuerdo, claro, que viste, fue, o sea, obviamente que protagonizó la agenda mediática, pero fue también espantoso, viste, una piba, no, que creo, sí, que tenía más o menos 20, no sé. 27. No sé si no andaba por ahí posta, ¿eh? En serio, claro, ¿viste? Claro, sí. No, muy trágico, muy feo, además no es necesario. Se ha hecho todo como un reality de esta chica que, bueno, ha muerto. Bueno, y ahora Mauro Viale haciendo, bueno, ahí como de, sí, investigador. Perdón, Chime, Germán Marreta. No, está bien, no, que yo ayer estaba viendo justamente la tele que no miro nunca y bueno, Mauro Viale haciendo investigador con abogados ahí. Era Holmes. Sacando conclusiones totalmente ficticias. Sí, muy mediático. En la terraza. ¿Viste los abogados? Sí. Típico, el abogado se pelean entre ellos. Claro, ahí. El abogado que defiende a la familia es mediático, no me acuerdo los nombres, pero han salido siempre. Después está el fiscal también, que sale en todas partes, loco. Pierri acá nos dice, sí, Pierri, que ha... Es todo muy mediático, se ve que están cobrando mucha guita, ¿viste? Y esos abogados se ofrecen para eso, porque es un circo que les aporta. Obvio. Sí. Vamos a leer de nuevo el poema. Dale. Para que alguien más nos mande un mensajito por Facebook. Y después tiramos así unas pistas. Dale, de su vida. Dale. Ancestros milenarios, dibujen la senda que he de seguir. Muéstrenme el camino a tomar, guiada con brebaje y humo, que harán más fácil mi levitar. Renazcan poetas malditos. Dejen ver su legado, sus obras, sus arte, por lo que están siendo llamados. Renazcan poetas malditos, yo los he citado, en esta hora, en este minuto. Escriban poesía olvidada por muchos, despreciada por otros. Bien. ¿Querés tirar un par de datos de su biografía? Sí. El día de ayer, nació en Praga. Sí. El día de ayer, 3 de julio, estaría cumpliendo 130 años. O sea, nació el 3 de julio de 1883. Ajá. Eso autor, es lo que autora. ¿Se puede decir eso? Sí, se puede decir. Autor. Autor. Ya tenemos una oyente que nos mandó, sí. Claro, muy buena. Que pide regalos. Para. Bueno, para vamos al décimo programa. Sí, sí. Eso lo vamos a ir viendo. Estudió en Praga, donde obtuvo el título de doctor en leyes en 1906 y enfermó de tuberculosis en 1917, justo cuando comenzó la Revolución Rusa. Una enfermedad también bastante claro. Común, podríamos decir, en ese momento. Sí, sí. Y es autor de un libro muy conocido que no lo vamos a decir, ¿o sí? De un par de libros conocidos. Sí, no, bueno. Si lo decimos, ya sí, está. Sí, ya está. Salta la ficha. Ya está. Pero es un autor muy reconocido y muy. Sí. Importante en la literatura mundial. Claro, muy importante de la literatura contemporánea, digamos. Es clásico también, se podría decir que es un clásico. Sí, sí, sí. Es un clásico de hoy. Sí, sí, sí. Les propongo algo. Sí. Hablando de hombres bellos, vamos a escuchar a The Doors. Vamos. Con el tema Touch Me Baby. Once again the Doors. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. If you see that I am not afraid. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. Stars Night Train. Escuchábamos Touch Me Baby de The Doors, que me encanta todos los CDs en vivo de The Doors cuando el presentador dice The Doors. No sé por qué me encanta. No sé. Me re gusta. Hoy decíamos que, como bien Seba dijo, el 4 de julio se cumple un nuevo aniversario de la independencia de Estados Unidos. 237. Bien, de Estados Unidos de Norteamérica. Mal dicho, América. Repudiamos a la gente que dice los americanos. Claro. Nosotros también. Nosotros también somos americanos. Pero, ¿qué queríamos hacer? Ver una mirada, digamos, desarrollar una mirada latinoamericana sobre ese nuevo imperialismo que se empezó a generar, ¿verdad? Claro. Y más que festejar, también condenarlos, o sea. Exacto. A toda la parte dirigencial, digamos. Ya lo contamos hoy, sí. Pero también para que sepan que estamos acá y que Latinoamérica está en pie también, para que sepan eso. Tal cual. ¿Y no creo que no escuche Obama, no creo que no escuche, pero sí. Capaz que sí. Mirá si me pone ahí en el del mirá, sí, mirá si pone me tenemos gusta que tener Obama, Twitter, boludo. Me gusta. Claro. Mirá. Mirá quién llegó. Mirá quién llegó al estudio, el Faca Pérez. La gente Pérez. No lo ve igual, el Faca no. Pérez está acá. La voz. La voz de Radio Nauta. ¿Y qué mejor en realidad que Galeano para hablar desde este lado latinoamericano? Un escritor sí, increíble. Zarpado. Y este cuento que se llama El Predestinado, ¿verdad? Es muy cortito, sí. El Predestinado. Te escuchamos, Eva. En 1856, William Walker se proclama presidente de Nicaragua. La ceremonia incluye discursos, desfile militar, misa y banquete, con 53 brindes de vinos europeos, como era el momento. Uh-huh. Una semana después, el embajador de los Estados Unidos, John Wheeler, reconoce oficialmente al nuevo presidente y en su discurso lo compara con Cristóbal Colón. Walker impone a Nicaragua la constitución de Luisiana y restablece la esclavitud, que 30 años antes había sido abolida en toda Centroamérica. Lo hace por el bien de los negros, porque las razas inferiores no pueden competir con la raza blanca si no se les da un amo blanco que dirija sus energías. Este caballero de tenis, el predestinado, recibe órdenes directas de Dios. Cavernoso, patibulario, siempre vestido de luto, encabeza una banda de mercenarios reclutados en los muelles que dicen ser los caballeros del Círculo Dorado y también se hacen llamar modestamente Falange de los Inmortales. Fight or None proclama Walker que emprende la conquista de toda América Central y los cinco países centroamericanos divorciados, peleados, envenenados por los rencores mutuos recuperan al menos por un rato su pérdida de unidad, se unen contra él. En 1860 lo fusilan. Bien ahí, bien Galeano. Muy bien, Bagaleano. Genio, total. Che, y ese cuento que me habías dicho hoy antes de salir al aire, quiero que lo leas. ¿Cuál? El de... El de México, creo. ¿A México? Que era. Bueno, no. También tiene que ver, sí, claro. A México... Que... Hay un montón. Sí, hay pero... un montón, claro. Esto tiene también con la invasión. A México le comieron el mapa, se llama el cuentito. Es muy chiquito. Aparte, es qué histórico. Difícil que es titular. Uno que, ¿no? Sí, sí. Que le gusta difícil. Escribir es lo... Pero Galeano tiene mucha cancha, eso no. Sí, obviamente zarpado. Que uno está lejos de ser Galeano, claro. Pero... Bueno... Titula lindo, titula eso quise lindo, decir. Sí. Bueno, a México le comieron el mapa. Entre 1833 y 1855, estos son solamente 100 años después de la Revolución. Entre 1833 y 1855, Antonio López de Santa Anna fue 11 veces presidente de México. En ese periodo, México perdió Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y buena parte de Colorado y de Wyoming. México se redujo a la mitad del módico precio de 15 millones de dólares y una cantidad de soldados muertos, indios y mestizos que nunca fueron contados. La mutilación había empezado en Texas, que por entonces se llamaba Texas. Allí la esclavitud estaba prohibida. Sam Houston, dueño de negros, encabezó la invasión que restableció la esclavitud. Estos ladrones de tierra ajena son ahora héroes de la libertad y próceres de la patria. La salud y la cultura llevan sus nombres. Houston brinda curación o consuelos a los enfermos graves y Austin otorga lustres a los intelectuales. Esto, buenísimo el cuento. Sí. Esto tiene que ver también con todas las contradicciones que también pasan en este siglo. O sea, uh-huh. A Barack Obama lo nombraron Premio Nobel de la Paz. Sí. Impresionante también con lo que está pasando. Tal y cual. Cómo Estados Unidos sigue marcando y sigue marcando la línea del porvenir. Pero sí. Por suerte están estos autores, están todos los pueblos que se están, digamos que se están levantando en contra de este despertando, imperio. Despertando, claro, despertando. Por suerte los pueblos avanzan, que es lo interesante, ¿no? Sí, tal cual. Eso es lo que tenía de Galeano, que son muy lindos cuentos. Hay un montón más. ¿Ese qué libro es? ¿El libro de los abrazos? No, que no, no quiero decir cualquier. Este es Espejos. Espejos. Vale, por eso. Claro, yo tengo muchos libros de Galeán. Es uno de los que más me gusta, así que también. Bueno, que, donde habla también de la continuidad de este imperialismo, pero que traspasó de Europa a Estados Unidos sobre Latinoamérica, es en el famoso Las venas abiertas de América Latina. Claro. Que es increíble también. Es un cuentazo, además. Sí, es un libro, cuento. Un ¿quién libro. Te dice que algún día llamemos a Galeán y salga al aire? Ojo. ¿Te acordás que una vez lo llamamos? Me contestó un mail. Te contestó un mail. Me contestó un mail. Claro, claro. O sea, eso puede ser, quién sabe, ¿viste? Eso fue un antes y un después, claro, en mi vida. Y estamos creciendo. No. ¿Quién sabe? Cada vez más oyente, la próxima viene Galeano. No, no, quién sabe. Che, perdón, pero volviendo a la literatura, ¿leemos sí. por última vez el poema? Ah, dale, dale, dale. Y en breve decimos quién es el autor. Dale, dale. Léelo nomás. Ancestros milenarios, dibujen la senda que he seguir. Muéstrenme el camino a tomar, guiada con brebaje y humo, que harán más fácil mi levitar. Renazcan poetas malditos, dejen ver su legado, sus obras, su arte, por los que están en silencio, por los que están siendo llamados. Renazcan poetas malditos, yo los he citado, en esta hora, en este minuto. Escriban poesía olvidada por muchos, despreciada por otros. Bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Sherman me ya da el ok, claro, para decirme cuándo tengo que decir el nombre, porque ya lo quiero decir. ¿Podemos tirar un par de obras? ¿Te parece? Sí, sí, sí, sí. Estaba leyendo ahí, claro. ¿Querés tirar la voz? Pero lo bueno que tiene es que fue uno de los creadores del realismo mágico, que fue el que siguió a García Márquez. Así que lo tiro. ¿Y la obra de la que veníamos hablando hoy? Esa querés que diga, Germán, no me vas a retar. Ah, la digo. Que es la más bueno, por lo menos la que yo más conocía de este autor es la Metamorfosis. La Metamorfosis. De ese hombre sí, cucaracha. Muy conocido. Muy interesante. Cortito y El Proceso. Otra obra. La Metamorfosis y El Proceso pueden ser que sean las más conocidas para algunas personas ignorantes como yo. Sí. Capaz que hay otra persona que me dice hay 40, hay no un sé montón, si 40, claro, pero hay 5. Sí, de un montón. Casi digo el nombre. Que son muy conocidas, pero bueno. Muy lindo programa de nuevo. Muy lindo, sí, sí. Y ahora quiero tirar un par de datas. Dale, dale, vamos con eso, que es lo último que nos queda además. Sí. El domingo, viene un domingo movidito. Sí. A partir de las 2 de la tarde en Parque Saavedra, el lanzamiento de Medios Populares La Plata, que viene escuchando el spot en Radio Nauta sí, hace un tiempito. Muy bueno, muy bueno. Además está bueno que participen porque es una coordinación de todos los medios populares que están por esta región y que están avanzando. Tal cual. Y si no, el mismo domingo, a partir de las 16 horas, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, va a haber un varieté de talleristas, en realidad, de todo lo que funciona todo acá que en funciona el Olga en este, durante el la semana. Va a haber teatro, sicuri, poesía, yoga, folclore, danza afro, tango, tortas, chocolates, vino y empanadas. Mañana también los invito yo, que es la fiesta de la cooperativa AINI, acá, a las 22, con una sorpresa. Una sorpresa que es, si vienen se van a enterar qué es. Buenísima la sorpresa. Sí, sí, es buenísima. Si vienen se van a enterar. ¿A qué hora es? A las 22 arranca. Tempranito, bien, así. Entonces, mañana sábado a las 22, fiesta. Mañana y es viernes. Mañana es viernes, claro. El sábado duermen un rato y el domingo de a partir de las 2. Sí. Parque Saavedra y después se vienen a Olga. Sí, sí. Decimos quién es el autor. Dale, dale. Kafka, señores. Guido. No, Guido es el que se va a Bariloche. Sí, el que se va a Bariloche. Que no tiene nada que ver con Frank. El que es un nabo. Y un aplauso para Eloísa, que adivinó. Vamos. Muy bien. Y se ganó un abrazo mío. Qué bueno, qué buen. Sé que debe estar chocha. Re contenta. Y para finalizar, saludamos final, a todos. ¿Qué tema vamos a pasar? Saludamos a todos, que ya no este sí, fue obvio. ¿Cuál fue este? El quinto programa, ¿no? El quinto programa ya. Qué bueno, ¿cómo se ya pasa? Cinco programas. Ya un y además mes se nos y medio. Pasa. Qué bueno. Bueno. Contentísimos con cada vez más gente que nos escucha, lo cual es buenísimo. Claro. Y vamos a escuchar, como dijimos, vamos a terminar con algo argentino, claro, que tiene que ver con el Club de los 27. Vamos a terminar bien arriba, con Rodrigo. Para bailar, para el que sale ahora, claro, que arranca la noche de jueves. Vamos a terminar con Rodrigo. Todo diferente a lo que estuvimos escuchando hoy. Me extrañarás. Nos vemos, gente. Como el jardín extraña el verde primavera, como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás, amor, y al otro.